Tecnología para Todos, un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Una invitación al diálogo sobre la relación entre la tecnología y la calidad de vida de todos. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Una mirada distinta sobre la producción local y el desarrollo de las comunidades en todo el país. Tecnología para Todos. Un programa del INTI para conocer, para entender, para actuar. Tecnología para Todos. Un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de la Argentina y Latinoamérica? Bienvenidos a Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Mi nombre es Marcelo Violini, como todas las semanas, desde aquí, desde los estudios de Radio Nacional en Tecnópolis, estaremos acompañándolos durante una hora por el aire de todas las emisoras de Radio Nacional en el interior del país y por las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias, por las radios de las universidades y por muchísimas otras radios más que nos retransmiten, que ya estamos alrededor de 160, Pablo. Aproximadamente, no tenemos el número exacto, pero bueno, estamos trabajando para ello junto con Liliana Cánaves, pero la verdad es que tenemos 8 radios universitarias que están retransmitiendo el programa, la mayoría de las emisoras de Radio Nacional en el interior del país, y una gran cantidad de radios comunitarias asociadas y no asociadas. Y no asociadas, sí, muchas radios que andan por ahí sueltas y lejanas, ¿no? Y que de repente llega a nuestro correo invitándolos a este diálogo de tecnología y nos dicen que sí, realmente contentos. Y la verdad que creo que se está dando, digamos, como, a ver, yo diría como una segunda revolución en el tema de las radios comunitarias. Por lo siguiente, porque hubo una etapa de lo que era la instalación de radios comunitarias, uh-huh, la lucha porque eran, se las consideraba clandestinas, no permitidas. Las famosas truchas, ¿te acordás? Exactamente, incluso hay un muy buen libro que se llama justamente Truchas, dedicado justamente al estudio de las radios comunitarias. Pero creo que en esta última etapa, aparte de la gran explosión de radios comunitarias, creo que también hay una gran función social con respecto a estas radios y una gran multiplicación de esas radios que se irán amoldando a la nueva ley audiovisual que rige en el país. Carmen Cantero, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Recién mencionaban a las radios universitarias. La Universidad Nacional de Salta es una radio que se sumó, así que le mandamos también un fuerte abrazo a toda la gente de Salta. Un saludo especial. Y bueno, si querés podemos arrancar contándoles alguna noticia. Sí, primero vamos a presentar a nuestra otra compañera, Mariana Nisa, allí en la otra punta de este estudio. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va a todos? Muy contenta también. Pasé recién por el stand del INTI, que cada vez sigue llegando más gente a conocer el trabajo del INTI. Así que bueno, invitamos a los oyentes nuevamente a que vengan a conocerlo. Por supuesto, hacemos referencia a esto que estamos transmitiendo desde aquí, muy cerquita, 100 metros nada más del stand del INTI. Y sí, Carmen, arranquemos con una noticia, dale. Bueno, les cuento. La AFIP actualizó los valores de referencia para la exportación de miel. ¿Qué es esto? La Administración Federal de Ingresos Públicos reformuló los valores de referencia para la exportación de miel natural de abejas a granel en envases iguales o mayores a 300 kilogramos a 2.94 dólares FOB el kilo. La producción nacional representa el 25% de lo producido en el continente americano y el 6% del total mundial. Recordemos que nosotros somos primeros exportadores, ¿no?, de miel. Y esto que parece tan técnico, que es muy útil para los productores, digamos, era un reclamo que venían realizando los pequeños productores, porque por ahí se veían con dificultades a la hora de la nomenclatura para las exportaciones. Exacto. Con esta regularización, bueno, se va a facilitar también la codificación para la exportación de miel. Y cómo el valor agregado a este reclamo de los productores se incrementa, por ejemplo, en las ventas de la cera, ¿no?, que es otro producto que viene de ahí, de las abejas, de nuestras amigas las abejas. Pablo, vos estás con otra cosa. Así es. No, mientras hacíamos acá la apertura del programa, me distraje un momento y veo un aviso de un Cabernet Sauvignon. Epa. Acá, no voy a decir la marca, pero empiezo a recorrer la nota del saber cómo octubre 2011, le comentamos a los oyentes que entre los tantos productos que la Dirección de Comunicación y Participación Social edita y produce, uno es el saber cómo, que es una publicación periódica mensual donde trabajan nuestros compañeros editando y produciendo notas de interés social. Y acá es donde yo veo, de pronto... Ahí te llamó la atención el Cabernet Sauvignon. El Cabernet Sauvignon, por supuesto que a uno... No la miel que veo por ahí, no, o... Primero vi el Cabernet Sauvignon y después vi el aviso de la miel y después de unas estufas. Uh-huh. Y veo que el subprograma de diseño asistido trabaja en el desarrollo de marcas e identidad para productos de cooperativas y pequeños emprendimientos, que son otros compañeros de la Dirección de Comunicación y Participación Social. Justamente lo que ellos hacen es asistir a estas empresas con el diseño de sus marcas, ¿no? Así es. La verdad que gráfico. Un trabajo bastante interesante y que sería bueno en algún momento que nos visiten y nos cuenten. También le contamos a la gente que a partir de la semana del 31 de octubre al 4 de noviembre, el INTI abrirá sus puertas para mostrar los trabajos de desarrollo, innovación y transferencia más destacados del año. Esta será la décima edición del encuentro de primavera, donde se presentan casi 200 trabajos, de los cuales 64 están destinados a la industrialización de la ruralidad y que tiene más o menos que ver con el tema que se está exponiendo aquí en Tecnópolis en el stand del INTI. Así que recordamos la agenda, la entrada es libre y gratuita a partir del lunes 31 de octubre, comienza con innovación tecnológica, un tema del que estaremos hablando hoy a partir de una entrevista con la doctora Ruth Ladenheim. Ella es secretaria de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Ciencia e Innovación Productiva. También estaremos dialogando con Roberto Castañeda, él es el director del Centro INTI Lácteos, que también estará hablando un poco de esto, y una especialista en planes de negocios justamente que tiene que ver con esto de la innovación. Recién vos, Marcelo, bueno, recordabas, invitabas a los oyentes a que participen de estos encuentros de primavera 2011 que organiza el INTI, así que les damos la dirección de la sede central del INTI, del Parque Tecnológico Miguelete. Está ubicado en Colectora, Avenida General Paz, 5445, esto es entre Alvarellos y Avenida de los Constituyentes, muy cerca, unas 5 o 6 cuadras del predio de Tecnópolis, así que el día 31, comienza el 31 de octubre van a poder, uh-huh, bueno, venir a participar de este encuentro. Es a partir de las 8 y media de la mañana, hasta las 12 van a tener el tema de innovación tecnológica. El mismo día, tecnologías para la salud y la discapacidad, temas que venimos hablando aquí en esta mesa de tecnología para todos. Y bueno, y así sucesivamente, martes, miércoles, jueves y viernes, con transferencia internacional de conocimientos, asistencia técnica a la industria, extensión social y territorial, energía, hacer con renovables. Bueno, varios de los temas de los cuales nosotros estamos poniendo en esta mesa de trabajo todas las semanas. Nuestras vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros, Carmen. 011, si están en el interior, 5197-7230, y nuestro mail, tecnologiaparatodos@inti.gov.ar. Nuestro mail, tecnologiaparatodos@inti.gov.ar. Entonces sí, arrancamos, ¿no? Con Tecnología para Todos. Ya hicimos presentación de nuestros temas. Vamos a hablar hoy un programa especial sobre innovación que tiene que ver con el concurso Innovar 2011 que se llevó a cabo aquí en Tecnópolis, donde nosotros pudimos dialogar con la doctora Ruth Ladenheim. Ella es la secretaria de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio, del MINCIT, que ya aclaramos varias veces la sigla, ¿no? MINCIT, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Medio largo el nombre, entonces le decimos MINCIT directamente. Bueno, se entregaron los premios Innovar 2011, hubo varias categorías. Los premios más importantes fueron para la leche maternizada. No sé si pudieron ver algo ustedes de esta vaquita que da leche maternizada. Es algo increíble, bueno, donde está el INTA participando. Y un facilitador de partos de un doctor que espero en pocos días pueda estar acá con nosotros contándonos acerca de esta innovación. Bueno, es un procedimiento muy simple, muy sencillo, que se utilizaría en partos donde en otros casos tendría que ser o una cesárea o un forceps. Él, podríamos decirlo, con una bolsa de nylon, algo increíble, lo utiliza para facilitar el parto. Así que estaremos hablando con él. Bueno, ¿A qué viene todo esto? Que la doctora Ruth Ladenheim nos estuvo hablando acerca de todo lo que tiene que ver la innovación, sobre lo que es innovar, sobre las cosas que están sucediendo, sobre la muestra, ¿no? Donde más de 1000 productos se mostraron a toda la gente y donde la gente quedó realmente deslumbrada. Sí, aclaremos que esta entrevista la realizamos la semana pasada. Uh-huh. Nosotros ahora ya sabemos quiénes fueron los ganadores, en ese momento todavía no lo sabíamos. Y en el último bloque de este programa también vamos a tener a la licenciada Paula Prados, que fue una de las asesoras del plan de negocios del premio ganador, el premio iberoamericano, y nos va a estar contando de qué trató el premio este, que bueno, estuvo en, fue una de las categorías de innovar que recibió un premio. Sí, el tema de los iberoamericanos es que se presentan 5 proyectos ganadores de los innovar de los años anteriores, se hace el plan de negocios de esos productos y se presenta en el concurso iberoamericano que se realiza en España, donde participan justamente todos los países iberoamericanos y donde por suerte por segundo año consecutivo la Argentina está ganando con un proyecto. Pero ¿qué les parece si escuchamos esta charla que tuvimos con la doctora Lange? Muy bien, y seguimos entonces en Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, transmitiendo desde los estudios de Radio Nacional aquí en Tecnópolis, disfrutando de esta mega muestra de ciencia increíble donde cada día participa más y más gente. Y agregados de valor a esta mega muestra, y tiene que ver con la exposición, la 7ª edición del Concurso Nacional de Innovaciones, el Innovar 2011, que organiza el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Esto está teniendo lugar aquí en el predio ferial, por supuesto con entrada libre y gratuita, y donde participan proyectos innovadores de toda la región, interesantísimos. Las cosas que se pueden ver son maravillosas. Esto ya está sucediendo desde hace muchos años, ¿no? Y cada vez que tenemos en nuestras manos el catálogo de innovar, nos sorprendemos porque son cosas maravillosas y por suerte de argentinos. Así que tenemos aquí con nosotros a la doctora Ruth Ladenheim. Ella es secretaria de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a quien le damos la bienvenida y nos contará un poco acerca de estos trabajos que viene realizando el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva aquí en la Argentina. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Realmente es un hito para nosotros nuevamente volver a poder mostrar lo que siempre decimos, la creatividad, el talento de los argentinos, la posibilidad de exponer, en este caso, la exposición más grande de innovar de toda su historia. Uh-huh. Y esto tiene que ver también con Tecnópolis. Es gracias a tener la posibilidad del predio de Tecnópolis, que tenemos 10.000 metros cuadrados este año para mostrar prácticamente 1.000 modelos, 1.000 prototipos de innovar. 1.000 prototipos que en realidad difieren mucho uno de otro, ¿no? La gente se puede encontrar con tantísimas cosas. Yo tengo aquí en mi mano este catálogo de esta 7ª edición, como siempre un material preciado sobre todo para los periodistas, ¿no? Para los periodistas científicos, tecnológicos, donde encuentra acá cosas increíbles, desde griferías flexibles, un vehículo eléctrico unipersonal, bueno, sillas, mucho que tiene que ver también con la discapacidad. Porque aclaremos que hay varios rubros, digamos. Hay, claro, varias categorías, exactamente. Tenemos, siguiendo con lo que te llamaba la atención, hay una categoría que es de desarrollo social, son tecnologías para el desarrollo social, es una categoría que incluimos el año pasado y que permite que compitan también desarrollos tecnológicos que existen en el país y que tienen impacto directamente en los actores sociales más necesitados. Uh-huh. No todas las innovaciones tienen que ver con los mercados y con la economía de mercado, sino que hay innovaciones que llegan directamente y pueden llegar perfectamente también a actores sociales que también precisan este tipo de desarrollo. La participación de los de las escuelas técnicas, también de los colegios secundarios, me parece fundamental. Sí, eso es histórico, es una categoría muy importante, estimula mucho la participación de los chicos. Es una categoría que es INET, que es para las escuelas técnicas. Uh-huh. Y también dentro de las últimas categorías que hemos introducido está la de vinculación y transferencia tecnológica, que para nosotros también es muy importante, de alguna manera premiar el trabajo de un recurso humano que es poco conocido, que es aquel que vincula los desarrollos y las investigaciones científicas y tecnológicas que se hacen en las universidades o en las instituciones científicas, bueno, en el INTI también. Esto tiene que ver un poco con que uno cuando habla de innovar, por ahí se imagina un producto, pero de lo que estás hablando vos, que es esta transferencia tecnológica, va mucho más allá de eso, ¿no? Claro, porque cuando uno ve un producto, en realidad ve el resultado de todo un esfuerzo que viene desde por ahí años atrás, ¿no? Desde una investigación científica, el hecho de haber logrado que esa investigación se transfiera al sector productivo, o a veces empieza al revés, a veces empieza desde el sector productivo, desde el sector social, porque viene desde una demanda. Tanto cuando viene desde una demanda como cuando se aprovecha una oferta, es que ahí juegan todas estas posibilidades de desarrollos que se ven de forma tan colorida con las distintas categorías de innovar. Uh-huh. Y estos premios que cuando participan, por ejemplo, en este concurso iberoamericano, tienen tanto éxito, porque recordemos que el año pasado ganó un proyecto argentino y donde también participó un proyecto del INTI, no sé si recuerdan los compañeros, el tema de textiles funcionales, estas telas que tienen repelente de mosquito, que causó realmente mucha impresión. Bueno, pero fue otro el premio que fue el del film biodegradable a partir de mandioca, no me sale la palabra, a partir de almidón de mandioca, ahí va. Eso era, el film biodegradable, y también viene en pasta. Ganó el premio iberoamericano, y bueno, este año también se va a anunciar en Paraguay. Sí, también participaron 5 proyectos argentinos. Uh-huh. La verdad que hay que destacar que participar con el premio Innovar en el concurso iberoamericano es todo un logro, porque por supuesto, la Secretaría Iberoamericana tiene convenio con pocos países y con pocos premios, y el premio Innovar, por su trayectoria, por su institucionalidad, es partner, digamos, del premio iberoamericano. Y este año, como te decía, se presentaron 3 proyectos de empresas innovadoras y 2 proyectos o ideas, o ideas proyecto. Hay 2 categorías ahí también. Recordemos que en innovación hay otros países también que andan en punta, como son México, por ejemplo, bueno, España mismo, ¿no? Y que sí, ellos también tienen concursos de innovaciones de sus propios países. Hay un concurso nacional de innovaciones en México y también un concurso español, y en Brasil también está el Banco Santander con un montón también de concursos de emprendedores y demás. Pero nosotros, volviendo a nuestro innovar, yo creo que estábamos hablando de las distintas categorías. Este año hay una nueva que tuvo muchísimo éxito, que es la categoría de robótica. Uh-huh. Tuvo muchos proyectos, esta es nueva, y la verdad que es muy interesante también el desarrollo, distintas empresitas de desarrollos de robótica que se están dando en Argentina, y que también tiene mucho impacto también en la enseñanza. El año pasado justamente una empresa que se presentó en Innovar de robótica es la que se están entregando ahora en las escuelas esos mismos robots, ¿no? Claro. Que es totalmente fabricación nacional. Sí, totalmente fabricación nacional. Ahí es la parte esa educativa a la que te referías. Claro, y la parte lúdica y creativa que tenemos los argentinos. La verdad que eso es muy destacable y muy interesante. Y otra cosa muy nueva del catálogo Innovar de este año es que por primera vez mostramos 50 proyectos que se transformaron en empresas que comercializan sus productos. Todos los años cuando yo hablo de Innovar me preguntan esto. ¿Dónde lo consigo? Además, esto que se ve acá es una empresa real, ¿o es una idea, es un prototipo, pero queda allí? Bueno, en este caso elegimos mostrar 50 casos, uh-huh, en donde las innovaciones que compiten en innovar también se comercializan. Esa era un poco mi pregunta, ¿no? ¿Cómo nacen las empresas de innovación tecnológica y hacia dónde pueden pedir ayuda? Por ejemplo, si es al ministerio, ¿cómo se busca financiamiento? Yo sé que el Ministerio de Ciencia y Técnica viene llevando a cabo una política de innovación y de desarrollo, por ejemplo, de pequeñas empresas que nacen en algunos núcleos universitarios. Pero ¿cómo es todo este proceso de esta innovación tecnológica, que puede estar vinculado al sector universitario, pero al menos yo no excluyo otros sectores? Sí, es un proceso realmente muy complejo. Hay mucho escrito sobre cómo hacer para lograr generar una masa crítica, ¿verdad?, de empresas de base tecnológica, que es una necesidad de nuestra economía. Nosotros apuntamos a un patrón de mayor diversificación productiva, es decir, que necesitamos ir modificando el patrón productivo, ir yendo a cada vez hacia mayores grados de industrialización una industrialización que sea más basada en la innovación tecnológica y a su vez ir creando nuevas empresas de base tecnológica que por ahí operan en paradigmas nuevos, de incluso que apuntan a mercados globalizados. ¿Y este patrón productivo hacia dónde se encamina? ¿O hacia dónde tiene puesta la mirada, por ejemplo, el Ministerio, por supuesto el Gobierno Nacional? Hay, sí, nosotros tenemos algunos sectores que llamamos prioritarios y algunas tecnologías que consideramos que son prioritarias en la Argentina, porque la Argentina tiene capacidades interesantes, muy importantes, por ejemplo en biotecnología, por ejemplo en TICs, en informática, en telecomunicaciones y por supuesto en nanotecnología, que es una tecnología nueva, donde hay muchísimas capacidades en Argentina de investigación. Hay grupos de investigación que son muy muy buenos, que operan, digamos que trabajan y cooperan con países del primer mundo. Es decir, que en Argentina se hace muy muy buena investigación en el campo de la nanotecnología, hasta la Fundación Argentina de la Nanotecnología para dar apoyo también, y bueno, y este es un campo donde hay excelentes oportunidades. Vos me preguntabas antes cómo hacen los emprendedores, y los emprendedores en Argentina tienen oportunidad a través de distintos instrumentos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para conseguir apoyo, para conseguir financiamiento, desde financiamiento semilla a partir de un instrumento muy nuevo que se llama Pretecno, que se obtiene en nuestra agencia, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, hasta pasando por, tenemos distintos instrumentos de financiamiento que apuntan a generar también recursos humanos que puedan ser emprendedores de base tecnológica, por ejemplo lo que llamamos los gerentes tecnológicos. Hay también un instrumento de financiamiento a través de nuestra agencia que financia esta formación de este recurso humano que es clave, que es estratégico en nuestro país, aquel que pueda llevar a cabo estos emprendimientos de base tecnológica. Como decíamos antes, es complejo porque al riesgo natural de cualquier empresa se le suma el riesgo tecnológico, claro, pero a su vez las ganancias que se pueden obtener son mucho mayores. Estamos en Tecnología para Todos, nos visita aquí en Radio Nacional, en Tecnópolis, la doctora Ruth Ladinger, y ella es secretaria de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del MINCIT, quien se va a quedar unos minutos más con nosotros dialogando acerca de todo lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y qué año para la ciencia y la tecnología en Argentina. Así que de eso nos vas a estar contando un ratito. Ciudadanos informados. Comunidades libres. Trabajadores formados. Emprendedores responsables. Organizaciones sociales comprometidas. Un Estado sólido. Tecnología para Todos. Un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Tecnología para Todos. Seguimos entonces en Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Acá de la producción me aclaran algo cuando hablaba de los robots. Bueno, esta gente es Robot Group, que también está presente aquí en Tecnópolis con los metegoles hechos con robot. Le damos la bienvenida también a Mariano Fernández Soler, aquí a la mesa, él es del INTI. Y bueno, también está con todo este tema de innovar, ya que está con un proyecto suyo muy interesante que ya nos va a estar contando, y nos va a contar también acerca, muy sintéticamente, del otro proyecto que se está presentando del INTI. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, la idea de hoy es poder contarles brevemente de qué se tratan los dos proyectos que se han presentado en Innovar en esta edición. El primero es el proyecto del Dúo Móvil, que bueno, hemos conversado ya en esta mesa sobre el particular, pero para recordar brevemente lo que me gustaría contarles es que es un vehículo que puede transitar tanto por vía férrea como por carretera. Posee esta versatilidad y está pensado para dar servicio de transporte público a localidades pequeñas, vinculándolas en forma local con las cabeceras de partido. Asimismo, se integra a este sistema la posibilidad de la utilización de módulos que le llamamos nosotros de utilidad social, que tiene que ver con el transporte de una biblioteca, de una sala médica, de un acceso a internet, etcétera, y mediante la utilización productiva de los espacios de estación permiten brindar servicios a la comunidad que quizás no están instalados en ese lugar. Asimismo, permite también el transporte de cargas de pequeños productores con unos módulos intercambiables de carga. Recuerdo, Mariano, cuando andabas por la oficina y nos mostrabas un poco los planos y detrás de lo que estaba, ¿no? Y que ya muy pocos días tenés el chasis para este Dúo Móvil. En Innovar se está presentando, estás presente en la muestra con... estás mostrando el Dúo Móvil. Se está mostrando un video, una animación Se está mostrando también el chasis, que es, supuestamente a fines de esta semana, a principios de la semana que viene, va a estar entregando una empresa con la que estamos trabajando. Y además, el área de mecánica computacional, de Inti Mecánica, está trabajando en el diseño desde el punto de vista informático, pues la simulación permite generar condiciones de trabajo que se prueban dentro de una computadora y no en el campo, y después uno sale con el diseño a construir con algo ya bastante probado, por decirlo. Mariano, y el otro tema es el del agua. Sí, es un sistema, un equipo económico de esterilización de agua por radiación ultravioleta, presentado, digamos, han trabajado compañeros míos más que yo, hay que decirlo. Uh-huh. Y la idea es que es un equipo de bajo costo para la implementación en zonas en donde se necesita esterilizar el agua. En este momento se están haciendo pruebas en la localidad del Pesado, provincia de Misiones, y bueno, se ha generado un prototipo y también estamos presentándolo acá en la muestra. Bueno, una muestra, como dije al principio, realmente muy interesante, y este catálogo que tengo delante mío, que cada vez que lo veo y digo, bueno, de acá tantas cosas voy a sacar y de tanto vamos a hablar. Ruth, bueno, contame, me gustaría saber un poco acerca de los fondos sectoriales, ¿no? Porque por ahí escuchamos esa palabra, pero me gustaría que expliques un poco de qué se trata. Sí, un poco siguiendo con lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De este tema de poner prioridades. Vos sabés que la Argentina es un país que tiene una inversión importante en relación al sector público, en relación al PBI. Estamos alrededor de un 0,5% de inversión en investigación y desarrollo en relación al Producto Bruto. El resto, porque hoy estamos en un 0,6% total, corresponde al sector privado, que es muy poco. En realidad, uno de los desafíos muy grandes que tenemos en Argentina es fomentar el acompañamiento privado, lograr que las empresas privadas inviertan también en investigación y desarrollo. Eso genera todo un círculo virtuoso que hace que también puedan nacer nuevas empresas de base tecnológica. Y hay sectores que son absolutamente estratégicos para nuestro país, para el desarrollo tecnológico y para la innovación en nuestro país, como ser la agroindustria, por ejemplo, o como ser las energías renovables. Nosotros apuntamos a una diversificación también de la matriz energética, buscando el desarrollo de energías renovables y buscando también el desarrollo nacional de energías renovables. En agroindustria no vale la pena, es clarísimo el potencial que tiene la Argentina en cuanto a agregar valor a las cadenas productivas que tienen que ver con los productos primarios. En vez de estar exportando productos primarios, agregarles valor, exportar, por ejemplo, alimentos. Entonces, todo eso requiere... Este nuevo concepto, ¿no?, de la industrialización de la ruralidad, ¿no?, tiene que ver justamente con esto que estás hablando. Eso también, por supuesto, que es lograr que en los lugares, en cada región, en cada localidad, haya representantes de industriales. Y eso tiene todo un impacto social enorme, es lo que llamamos nosotros innovación inclusiva. Por eso, otro de los sectores prioritarios es directamente el desarrollo social. Claro. Es lo que nosotros llamamos innovación inclusiva. Proyectos que tienen impacto, como hablábamos antes, y que también son financiados por nuestro ministerio. Entonces, nosotros, me decías, los fondos sectoriales son instrumentos de financiamiento que apuntan a financiar ya sea proyectos públicos o público-privados, según el caso, ¿no? Entonces, el INTI, justamente, ya que hablamos del INTI, participa en muchísimos de estos consorcios público-privados o públicos únicamente que hemos logrado financiar a través de estos fondos sectoriales, que son financiamientos de gran envergadura, que apuntan a desarrollar proyectos aplicados y que tengan un horizonte de aplicabilidad real en un plazo que para ciencia y tecnología es un plazo relativamente corto, son 4 o 5 años. Mira, por ejemplo, acá tengo el tema del financiamiento del proyecto para aprovechar de manera integral el suero lácteo, ¿no? Que ahí exactamente, ahí participa el INTI y en muchos otros también. Hay proyectos biotecnológicos. Esto del suero lácteo, por ejemplo, que es un desecho de la industria láctea, este lactosuero que se vuelca y que contamina en los espacios próximos a la explotación, ahí lo que estamos haciendo también es financiar distintos modos de aprovechar este suero, lactosuero, que puede ser un insumo también para distintos productos del la industria alimenticia. Justamente lo que vos decís, se estima unas 450.000 toneladas anuales de suero líquido, de los cuales el 33% se destina a la obtención de lactosa y de derivados proteicos, y el 5% es transformado en suero en polvo. El 60% restante se desecha como afluente o es aprovechado en la alimentación animal. Bueno, agregarle valor a esto, ¿no? Exacto. También estamos financiando el desarrollo directamente de alimentos funcionales, es decir, alimentos como, por ejemplo, hay un caso muy notable que recibió el premio Innovar también, que es el yogur probiótico láctico. El yogurito, que fue un desarrollo del CONICET, de la provincia de Tucumán, del CERELA, y a partir de ese probiótico láctico se desarrolla un yogur que se produce en la provincia de Tucumán y se distribuye en los comedores escolares. Como hablábamos, esto de ejemplo también de innovación inclusiva, hoy, gracias al apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Trabajo y nuestro ministerio también, se está expandiendo este proyecto para su producción y distribución en distintas provincias del país. Esto que hablabas de alimentos funcionales, tenemos un caso que es la gente de Mamamecha, ¿no? En La Barriga, creo, lo de los quesos. Trabajaron en el queso, que él lo viene a llamar como un alimento funcional. Uh-huh. Yo no podría decirte técnicamente bien cuál es el beneficio que tiene en particular este queso, pero sí es un desarrollo en el cual ha trabajado tanto el INTA como el INTI, uh-huh. Y es uno de los tantos ejemplos de alimentos funcionales que, bueno, que tiene bastantes propiedades. Hay palabras que no quiero utilizar porque son... Sí, yo también estoy tratando de acordarme. Es justamente lo que quiero evitar, es eso. Pero bueno, los alimentos funcionales tienen propiedades saludables. Exacto. A las cuales, bueno, benefician, y es muy bueno el desarrollo esto a nivel, sí, país. Y a partir de la alimentación del ganado, ¿no? O sea, lo que se cambió fue la alimentación del ganado, y lo que hacen estas vacas es dar otro tipo de leche, ¿no? Para producir estos quesos. Pero es verdad, vamos a seguir hablando de ese tema, es bastante interesante. Yo quería girar un poco el eje, ¿no? Y preguntarle a Ruth, ¿cómo se puede hacer para que haya mayor inversión o entusiasmo en la inversión privada, ¿no? Que el sector privado se involucre más en la inversión y no espere tanto del Estado, ¿no? O en todo caso, que sean empresas o proyectos conjuntos entre el Estado y el sector privado. Digo, citando estos dos números de 0,5% y 0,6% del PBI que cada sector estaría apuntando. En el caso del Estado, por supuesto, se viene realizando una política, o al menos es lo que yo pienso, y me hago cargo de lo que digo, ¿no? Uh-huh. Que se viene tratando de subir ese porcentaje en el PBI. Ahora, el sector privado, por lo menos en estas regiones, es un poco más reacio a invertir, o en todo caso espera que el sector público lo haga, y después vendrá el sector privado sacando provecho, ¿no? Sí. ¿Cómo uno puede hacer para incentivar esta inversión de ambos lados y para que haya una sinergia entre el sector público y el sector privado? Bueno, el gobierno nacional está en este momento con una serie de políticas que apuntan justamente a fomentar la inversión privada en muchos proyectos, y nuestro ministerio en particular, con estos fondos sectoriales, está fomentando justamente la inversión privada. Ya existen hoy 22 consorcios público-privados aprobados con estos fondos sectoriales en distintas temáticas, en distintas ramas industriales, y eso ha atraccionado casi 200 millones de pesos de inversión privada. O sea, eso es algo inusitado en la Argentina, digámoslo, haber logrado justamente una cantidad importante. Son más de 22 empresas, porque en cada consorcio invierten más de una empresa. Es decir que esto no es una cosa misteriosa. Muchos países que han logrado desarrollarse recientemente, como podríamos mencionar Corea, o entre otros países de Asia o Finlandia, han sido gracias al apoyo inicial del Estado. O sea, esto que estamos haciendo está bien, seguir con el apoyo estatal, pero lograr desarrollar instrumentos que de alguna manera generen una especie de zanahoria, por decirlo en términos muy muy prácticos, que haga que al sector privado también le resulte conveniente, interesante, poder participar en estas inversiones, que por supuesto son de mayor riesgo, pero como decíamos antes, de una expectativa de rentabilidad muy, muy interesante, alta, claro. Muy alta. Entonces, es muy importante generar condiciones favorables para que las empresas puedan invertir. Al principio van a ser seguramente las empresas más grandes. Claro. Nosotros igualmente con el FONTAR tenemos toda una trayectoria muy linda de estar apoyando permanentemente proyectos de innovación tecnológica en empresas pymes. Y hay unas 3.000, 4.000 empresas pymes en Argentina que tienen historias muy interesantes de evolución también, de crecimiento y de desarrollo a partir de la tecnología. ¿Se puede hacer una revolución tecnológica a partir de las empresas pymes? Yo creo que hay muchos sectores en donde las empresas pymes pueden resultar motores de un crecimiento económico muy fuerte. Hay que pensar, por ejemplo, en el software, las empresas de software. Muchas son pymes, pero son empresas que algunas de ellas están exportando, están vendiendo en mercados globalizados. Argentina tiene excelentes empresas de software y tiene recursos humanos de mucho talento, así que hay que, yo estoy convencida y soy muy optimista del potencial que tienen las empresas argentinas de poder darle un empujón fuerte a la Argentina en materia de crecimiento económico. Hace un ratito cuando iniciamos la conversación te decía qué año para la ciencia, qué año para la tecnología, y dentro de hace muy pocos días estuvimos en la inauguración del polo científico tecnológico allí en las ex bodegas Giol, un edificio formidable, bueno, donde pudimos escuchar a la presidenta y todo lo que dijo y lo que significa hoy la ciencia y la tecnología en la Argentina. Bueno, eso es emblemático. Yo creo que desde la creación del ministerio, que es una decisión de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hasta el momento emblemático de la inauguración del polo, yo creo que son dos momentos que van a ser recordados durante mucho tiempo. En el polo van a funcionar el ministerio, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, pero también hay una serie de institutos binacionales, el Max Planck, que son institutos también emblemáticos. O sea, es muy importante que una sociedad como la Max Planck elija a la Argentina para establecer un instituto de investigación científica en colaboración. Doctora Ruth Ladenheim, muchísimas gracias por esta visita, por estar aquí en los estudios de Radio Nacional en Tecnópolis. Estamos escuchando ahora sí la murga, los bombos de Tecnópolis. Bueno, eso significa que hay fiesta, que la gente viene a divertirse, que viene a disfrutar de la ciencia y de la tecnología. Vamos a escuchar un tema, ¿les parece? Vamos a escuchar a Las Pelotas personalmente. Vamos con eso. Bueno, innovar no es inventar, ¿no? A veces uno se confunde y piensa esto, ¿no? La innovación es un invento, es algo nuevo, es algo que nadie conoce, pero si esa innovación hace que no tengamos que importar más ese producto, es una innovación. Así investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo, exactamente. Bueno, y también esta innovación, lo que es... Y también... Lo editamos. Innovar también, como nos comentaba Paula Prados, tiene que ver con la comercialización en un mercado, ¿no? No solamente con un invento, sino que eso sea transferido a el espacio de intercambio y del mercado. Y este mercado de alta tecnología que existe y que realmente desconocemos, ¿no? Porque se está trabajando tanto con biotecnología, con nanotecnología, en cosas, muchas tienen que ver con la medicina, ¿no? Pero es muchísimo lo que están trabajando los investigadores en esto, y como vos bien señalabas en la entrevista, Mariana, esto de que si soy científico no me voy a dedicar a hacer un plan de negocio, ¿no? Absolutamente, pero bueno, todo esto cuenta con el apoyo para los científicos, cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, justamente porque obviamente el que está investigando y está estudiando en el laboratorio no piensa generalmente en la parte, en cómo difundir, en cómo vender, en cómo poner en un mercado ese producto. Y como anunciábamos nosotros en la apertura de este programa acerca del encuentro de primavera, allí también vamos a encontrar innovaciones, ¿no? Porque desde el INTI también permanentemente están saliendo innovaciones, muchas de ellas que se ponen en práctica en casi todo el territorio nacional. Si te parece, Carmen, vamos a dar nuestras vías de comunicación para que la gente se comunique con nosotros, que nos pueda dejar un mensaje. ¿En qué número? 011 si están en el interior, 5197-7230, y nuestro mail, tecnologiaparatodos@inti.gob.ar. En Tecnología para Todos, con un ritmo medio caribeño, ¿no? Algo que estoy escuchando por ahí, no sé, la música, ¿es de Carmen o de Pablo? Café Tacuba, Café Tacuba, mexicanos, no recuerdo bien el nombre de este tema, pero... Son buenos, me gusta. Mucho. Bueno, seguimos desde aquí, desde Tecnópolis, desde los estudios de Radio Nacional, con una tarde maravillosa, un día espléndido, y seguimos visitando el stand del INTI, que la semana pasada ya se inauguró, y estamos aquí con el director del Centro INTI Lácteos, Roberto Castañeda, quien visitando el stand, pasó por aquí por la radio, lo tomamos de las manos y lo trajimos y lo sentamos aquí. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, un poquito lo que estamos haciendo es hablar acerca de las tareas que cada centro del INTI efectúa a lo largo y ancho del país, pero me parece que puntualmente, y es un tema que queríamos hablar hace rato con vos, es el tema de la planta de Villa Ángela en la provincia del Chaco. Contanos un poco de qué se trata este emprendimiento que está llevando adelante el INTI. Bien, el INTI en este momento está llevando adelante un desarrollo de una planta multipropósito para producir productos lácteos, para leche pasteurizada, quesos, yogur, yogurito, dulce de leche, con la idea de desarrollar la producción lechera de la zona de Villa Ángela. Uh-huh. En estos últimos, hace aproximadamente 6-7 días se completó todo lo que es la platea de la planta, o sea, se rellenó con cemento, está todo armado, todas las bases de la planta, se está trabajando con el galpón, digamos, se están armando toda la estructura, y bueno, ya estamos trabajando en lo que sería la capacitación de la gente que va a entrar allí. La planta va a tener 9 personas que van a trabajar y estamos armando los programas de capacitación para que a mediados del año que viene ya la gente esté disponible para producir estos productos. Ahora, Roberto, ¿cuáles son las características de la planta en cuanto a funcionalidad, en cuanto a equipamiento? Bueno, como les dije, la planta tiene una línea de leche fluida, otra línea para la producción de yogurito, otra Roberto, línea... disculpa que te interrumpa, sí. Yogurito, aclaremos que... El yogurito es un yogur probiótico que desarrolló el Cerela en Tucumán y que el Ministerio de Ciencia y Técnica nos pidió introducir en la provincia del Chaco y en la de Misiones. En la del Chaco estamos trabajando con esta planta de manera de poder producir el yogurito localmente. ¿Qué características tiene? Este yogur tiene unas características de alimento probiótico para fundamentalmente para los niños de edad de escolaridad primaria, y que le da una característica más saludable, permitiendo una colonización del intestino adecuada como para que tengan unas características mejores. Uh-huh. Y más nutritivas, digamos, un aprovechamiento mejor del intestino. Entonces vamos sumando, yogurito, leche fluida, leche en polvo también. Leche en polvo es muy caro, el equipamiento, claro. Y además, si tenemos leche fluida no hace falta. Queso de pasta blanda y queso de pasta semidura, y dulce de leche y crema, que entraría como un subproducto de la elaboración de la leche. ¿Esta producción va a ser para Villa Ángela solamente o para la zona de influencia? Esta producción va a ser para la provincia del Chaco. Uh-huh. Ya que la idea es bastante ambicioso, entonces, es ambicioso porque la idea es reemplazar esa leche en polvo que entra a la provincia y que se distribuye en hospitales y en diferentes instituciones de la provincia, de manera de, en vez de comprar de afuera, se produzca desde adentro, con el beneficio de que los productores estén produciendo la leche en la zona de Villa Ángela y aledaños. ¿Y ahora estos productores aparecieron de la nada o ya estaban y estaban abasteciendo a otros lugares? Villa Ángela tiene una historia, que anteriormente producían leche, pero hace unos 10-15 años esas plantas se cerraron. Hay alguna historia lechera, quedaron algunos productores. La idea es que esta planta traccione la producción de leche de estos productores que quedaron, de que aumenten la producción y que aparezcan nuevos emprendedores para producir leche. Lo último que estuvimos trabajando es con el INTA para hacer un plan de desarrollo a un año y medio, justamente para ver cuáles son las condiciones para producir mayor cantidad de leche. ¿Por qué cerraron estas plantas hace 10 o 15 años atrás? Estas plantas, entiendo que en una concentración industrial, se cerraron debido a que eran en cierta manera plantas viejas y que no convenía mantenerlas, por parte de la de las empresas que la compraron, sí utilizar la leche, pero eso hizo que en definitiva recorrer tantos kilómetros no sea tan productivo, ¿no? Ahora, entonces una reactivación en serio, estamos hablando de algo que no existía y que va a empezar a esto funcionar. Es una reactivación en serio, realmente es una buena iniciativa del Ministerio de la Producción del Chaco, en el cual quiere reemplazar con esta planta un cuarto aproximadamente de lo que está en, de lo que está pagando hacia afuera para traer leche en polvo. Entonces un cuarto estaría abasteciendo al consumo de la provincia. Daría para hacer otras cuatro plantas más, otras tres plantas más, perdón, cuatro en total en las cuatro puntas del Chaco. Estamos trabajando con esta, en este caso, como algo innovador, ¿no? Esto no es que se haga todo el tiempo. La planta tiene características de aprovechamiento de los insumos del lugar, y tiene unas características tecnológicas interesantes, buenas características tecnológicas. Y en cuanto a la gestión, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser gestionada de manera cooperativa? ¿Cómo van a acceder estos productores a la infraestructura que esta planta, bueno, hasta el momento va a tener? Hasta el momento la gestión la va a ejercer la Municipalidad de Villa Ángela, con la idea de crear una cooperativa de productores de la región. Esto todavía no está definido. La gestión la va a ejercer, y que la ejerce hasta este momento, la Municipalidad de Villa Ángela. Ahora, ¿esta planta perteneció a otra empresa? No. Esta planta es totalmente nueva. Sí. Yo tuve el honor de ir a elegir el terreno en la planta. O sea, el terreno lo cedió la Municipalidad. El terreno era un terreno bien selvático, con árboles, con pasto. Ya está totalmente limpio y ya les digo que está hecha la platea. Y dentro de poco vamos a empezar a ver surgir las distintas columnas de la planta. Al comienzo del programa estuvimos presentando una entrevista con la doctora Ruth Ladenheim, hablando de todo un poco y bueno, de lo que ocurre aquí en Tecnópolis, hablando de ciencia, tecnología, y en un momento hablábamos de los alimentos funcionales, especialmente los lácteos funcionales, y entre todos no pudimos explicar bien de qué se trataba, así que te pido si nos puedes hacer una breve reseña de lo que significa un lácteo funcional. Bueno, un lácteo funcional, como un alimento funcional, es un alimento que, además de nutrir, que es la propiedad de todo alimento, te brinda una propiedad diferenciada que beneficia al ser humano. En este caso, desde el Intilacto estamos trabajando con los lácteos funcionales alto CLA. CLA quiere decir ácidos linoleicos conjugados, en la sigla en inglés. Y que tienen la ventaja de tener propiedades antiaterogénicas. Ahora, este trabajo se viene realizando junto con el INTA. Exactamente, esto es un trabajo desde hace bastante tiempo con el INTA, desde hace ya casi 10 años, donde se apostó a buscar el suplemento de las vacas. Claro, es a partir de la alimentación. A partir de la alimentación, el suplemento de las vacas, que realmente aumenten la concentración de ácidos linoleicos conjugados en la grasa de la leche. Y en este caso para la producción de quesos. En este caso para la producción de quesos, estamos trabajando también con proyectos para ponerlo también en quesos de búfala, en dulce de leche y en leche pasteurizada también. Hay algunos emprendedores que están interesados en la utilización de leche pasteurizada. Disculpe, a mí no me quedó claro. Vos dijiste que tiene una propiedad antiaterogénica. ¿Eso qué significa? Anticolesterolémica. Anticolesterolémica. Exactamente. Está bien. ¿Y qué otro tipo de propiedades tienen estos alimentos que funcionan, digamos, al mejor funcionamiento de la salud? Hay muchos de estos alimentos funcionales y en muchos casos brindan nutrientes que no son brindados a través de los alimentos comunes. El mismo yogur es un alimento probiótico, genera bacterias lácticas que coloniza el intestino y lo hace funcionar mejor desde el punto de vista de la absorción de los distintos nutrientes. En el caso de los ácidos linoleicos conjugados también hay otras propiedades, pero que solo han sido demostradas en in vitro con ratones, como que es también anticancerígeno. Roberto Castañeda, director del Centro Intilácteos, muchísimas gracias por estar presente hoy aquí con nosotros. Muy amable de tu parte, porque además sabemos que cada vez que te necesitamos contamos con vos, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Adiós. las mañanas con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde, se vuelve loco, nos quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Que mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Que mi vieja es lo más grande que hay. Desde el año 2003, trabajamos en la asistencia a empresas recuperadas y cooperativas con el propósito de fomentar cadenas asociativas, potenciando sus capacidades y fortaleciendo las experiencias comunitarias. Tecnologías de apropiación colectiva. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y finalizando ya, último bloque de Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Seguimos aquí desde Tecnópolis, desde el estudio de Radio Nacional, junto a Mariana Nis, junto a Carmen Canteros, Pablo Cid, Liliana Canaves, que anda por ahí, por el otro lado de la pecera, a quien saludamos. ¿Qué tal, Lili? Bueno, y nos sigue visitando gente que se acerca aquí a Tecnópolis, al stand del INTI, bueno, anda recorriendo. Y hoy está con nosotros la licenciada Paula Prados, a quien le damos la bienvenida. Ella es especialista en planes de negocios tecnológicos, trabaja con mercados de alta tecnología y nos va a estar contando acerca de lo que ella hace, porque ya estuvimos hablando de innovar, ya hablamos de los premios, de todo lo que se está haciendo a nivel innovación, pero la parte de economía, esa parte que nosotros desconocemos, siempre hay alguien detrás, ¿no?, que está facilitando este trabajo a los innovadores. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme aquí a compartir el espacio con ustedes. Y bueno, específicamente lo que yo soy, bueno, economista, estoy especializada en todo lo que tiene que ver con temas de innovación a partir de la ciencia y la tecnología, lo que hoy en día se llama todo lo que es innovación tecnológica y transferencia de tecnología. Y en el marco de esta especialidad, en este último tiempo, estoy muy relacionada con todo lo que tiene que ver analizar los mercados tecnológicos a partir de todo lo que tiene que ver con los conocimientos que se originan en instituciones públicas relacionadas con universidades o institutos o centros de investigación del país. Y hay mucho trabajo de eso, seguramente. Sí, en este último tiempo sí, en parte también promovido por todo lo que tiene que ver toda una nueva tendencia que aparece en las universidades y en los centros de investigación, que es tratar de analizar, bueno, esto a qué se refiere, a quién se le interesa, es necesario para solucionar qué problemas y también para saber en la tendencia de las nuevas tecnologías que están marcando un poco el rumbo de las economías centrales a nivel mundial. Y participaste asesorando a uno de los proyectos que fue ganador del premio iberoamericano, el último premio iberoamericano, así que me parece que muy contenta, ¿no? Sí, por supuesto, una gran satisfacción. Contanos de qué se trata un poquito el proyecto. Por el grupo y a nivel personal y porque, bueno, pone, digamos, nos pone en un nivel a la Argentina. Tuvimos que hacer yo asesoré a un grupo de proyectos que habían sido ganadores del premio Innovar en el año 2010 y era un concurso de planes de negocios en varias categorías y el trabajo ese fue asesorar a unos 5 grupos que fueron las presentaciones que se hicieron desde Argentina. ¿Asesoraste todas las presentaciones? Así es, a todas las presentaciones para presentar planes de negocios donde se analizan varias cuestiones que tienen que ver, bueno, cuánto esto puede valer, quiénes son los principales beneficiarios de tecnologías a veces muy complejas y que van desde los distintos campos, surgiendo desde la biotecnología, tecnologías que surgen desde conocimientos físicos, desarrollos de vacunas. Y bueno, en parte también mi rol en todo esto es hacer una traducción, ¿no? Muchas veces uno aparece desde interactuando con científicos que están muy enmarcados en su mundo y con un vocabulario que eso hay que hacer como, además de yo, para yo poder analizar esos mercados de alta tecnología, primero tengo que entender de qué se trata esa lógica. Entonces es una especie de traducción y a su vez traducción hacia un tema de negocios y de economía, ¿no? Paula, y contanos el premio iberoamericano que ganó estos días y que vos asesoraste. ¿Cuál fue este proyecto? Es MicroTriker. Vamos a empezar a hacer empecemos la traducción. Empecemos a traducir. Se trata de un proyecto que ha desarrollado un tipo de tecnología para realizar servicios de alta tecnología, que es analizar el desarrollo de moléculas en peces y gusanos. Esto es algo que aparece en las últimas tendencias de investigación. El desarrollo de fármacos implica investigaciones de muy largo tiempo, que van desde los 10 hasta los 15 años, y son muy, muy, muy costosas. Entonces, este tipo de innovación tecnológica que surge de un grupo que había surgido en su tesis de doctorado en la Universidad de Quilmes y que luego comenzó a avanzar en este proyecto, es de mucho interés para los laboratorios de investigación que están vinculados a todo lo que es el análisis de moléculas para futuros desarrollos fármacos. ¿Y qué tipo de aplicaciones podría tener en los fármacos en relación a las enfermedades que podría llegar? Es una gran variedad. Porque estamos hablando de una investigación muy principal y esto es analizar moléculas en peces y gusanos, que tiene una, por ejemplo, una de las características importantes es que acorta los tiempos de investigación, o por ejemplo, analizar el desarrollo de moléculas tiene un alto grado de riesgo de que no funcionen determinadas reactivos o ese tipo de cosas. Entonces lo que hace es acortar los tiempos y a su vez saber acortar también, bajar los costos que implican todo el tema de la investigación básica. Se podría pasar de 10 años a una investigación que dure, digamos, menos tiempo. Mucho eso menos también tiempo. Va a depender de qué tipo de fármaco y si es para qué tipo de enfermedad, cada una tiene sus complejidades, ¿no? Ahora, en este mercado de alta tecnología al que vos te referías al principio, ¿no? Y donde hablas de biotecnología, de nanotecnología, ¿cómo ves la presencia de los argentinos en el desarrollo de estas cuestiones? O sea, ¿ves que hay una gran movida por parte de científicos argentinos hacia esto o que recién se está comenzando? Sí, hay un gran interés de una parte de los de científicos, pero de las generaciones más jóvenes, donde los científicos, digamos, que ya tienen muchos años en investigación, aparecen como seniors o como asesores a estos investigadores. Los más jóvenes que aparecen muy comprometidos con, bueno, esto que estoy haciendo, para qué sirve y en qué uso le puedo dar, ¿no? Uh-huh. Y también esto también tiene que ver con la nueva enfoque que se está promoviendo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está relacionado con que, bueno, muchas de las líneas de financiamiento que utilizan los investigadores, algunas de ellas tienen como condición, por ejemplo, que tienen que presentar un plan de negocios respecto a lo que ellos están haciendo. Hoy hay mucho, digamos, de esto. O sea, el Ministerio de Ciencia me parece que es uno de los que más está invirtiendo, pero bueno, desde todos los lugares está poniendo mucho dinero para esto. Claro, sí. Que por ahí para algún científico la parte de negocios es como algo que no maneja. Digamos, tu rol está en acompañar esa parte que queda afuera del conocimiento científico. Sí, por supuesto, que no maneja, y aparte que es un trabajo multidisciplinario todo esto de desarrollar, por ejemplo, empresas de base tecnológica. El core, digamos, el alto valor agregado lo da el conocimiento científico. Y la parte de plan de negocios es un asesoramiento para guiarlo, para colaborar en todo lo que es una negociación o todo lo que es la comercialización. ¿Y existen innovaciones que puedan no tener un mercado, por ejemplo? Innovaciones, cuando uno habla de innovaciones concretamente, es cuando una tecnología ya se comercializa en el mercado. Desde previamente a que uno está haciendo todo el desarrollo de una investigación, es una potencial innovación que aún no fue concretada porque aún no se sabe si alguien la requiere. Para eso se hace todo un análisis de ver quiénes serían los potenciales beneficiarios. O sea, puede haber una innovación para suplantar importaciones, por ejemplo. Eso puede ocurrir. Así es. Eso es una innovación también, por más que este producto se esté comercializando en Europa, por ejemplo. Si se desarrolla en Argentina, decimos que es una innovación. Sí, por supuesto. Eso son, digamos, tiene que ver con un desarrollo nacional o regional que hace sustitución de importaciones, y se complementa también con los que son de alta tecnología. A lo que vos me preguntabas recientemente, es que en muchos casos a veces el desarrollo que se está haciendo falta tiempo para la innovación, pero está muy relacionado con todo lo que es el estado de arte de la tecnología a nivel mundial, y hay muchos proyectos, que es lo que se llama en pipeline, que luego van a hacer efecto para, por ejemplo, cuando uno tiene que tratar el cáncer, ¿no? Bueno, hay muchos desarrollos de investigación para tratamientos de terapias y fármacos para el cáncer que están desarrollados en base a los nuevos conocimientos surgidos de la biotecnología, de la nanotecnología. Entonces, eso requiere también un cierto tiempo, y que se espera que todos los usuarios puedan utilizar estas nuevas tecnologías. Licenciada Paula Prados, muchísimas gracias por tu visita aquí en los estudios de Radio Nacional en Tecnópolis. Acaba de llegar el tren de Tecnópolis, está bajando la gente, nosotros los saludamos ahí a los chicos. Y bueno, siguiendo disfrutando de este día maravilloso aquí en Tecnópolis. Y Paula, te esperamos en cualquier otro momento para que nos sigas contando de esta tarea tan linda que llevas adelante, y que sabemos muy poca gente, ¿no?, se dedica a esto. Bueno, hay un poco, con investigadores poca gente está trabajando, pero cada vez hay más. Y bienvenidos a todos ellos, así que gracias a ustedes. Thank you. Bueno, ahora sí, nos vamos. Nos pasamos llegamos de tiempo, Mariana. Nos pasamos de tiempo corriendo, nos están echando ya. Pero mucho material, eso es lo que sucede. Tenemos tanto material. Vamos a tener que empezar a desgranarlo e ir armando más programas. ¿Qué te parece a vos? Mucha producción. Así que nos encontramos la semana que viene, compañeros, aquí en Radio Nacional, en Tecnópolis y, por supuesto, en todas las radios del país, a través de Radio Nacional, a través de Farco y a través de todas las radios que nos retransmiten. Hasta la semana que viene, entonces. Realizaron Tecnología para Todos. Conducción, Marcelo Violini. Producción general, Carmen Canteros. Producción ejecutiva, Pablo Cid y Liliana Canaves. Corresponsales, Pedro Noli, Juan Nicastro y Alejandro Yaniello. Tecnología para Todos, un programa del INTI para conocer, para entender, para actuar.